todos, soy Marcelo Sánchez, uno de los administradores del blog reformadoreformandome.wordpress.com. Quiero enviar un caluroso abrazo a todos quienes están escuchando este capítulo de la serie Doctrinas de la Gracia. Esta es nuestra segunda entrega de la serie que comenzamos hace dos semanas. El primer capítulo es la introducción a la serie y puede ser descargado o escuchado en el blog. Al igual que en el capítulo anterior, subí junto con el archivo de sonido un archivo PowerPoint para que puedan ir siguiendo lo que estamos hablando durante este capítulo. Ahora vamos a pasar al segundo slide del archivo. Quiero darle gracias a Dios porque en estos días pude participar en un encuentro de jóvenes del Sínodo Noroccidente de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. En el encuentro había más de 650 jóvenes que escucharon la palabra que fue predicada por uno de mis profesores allá en Chile. Le pido a Dios que haga crecer nuestras iglesias reformadas en el resto de América Latina y que podamos ver en todas partes a un gran número de jóvenes escuchando con atención la exposición de la palabra de Dios, como pude ver en este encuentro que fui. También quiero pedir sus oraciones por mis estudios, que el mes que viene se viene súper pesado, ya que es el último mes del semestre y tengo muchos trabajos por hacer. Pero vamos ahora mejor al contenido del capítulo. El tema de este capítulo es la doctrina de la elección incondicional, como respuesta a la falsa enseñanza arminiana de la elección condicional. La semana pasada hablamos de la gracia en el orden Tulip. Estoy hablando acerca del tercer slide de la diapositiva. Y decíamos que el Tulip es una forma de recordar los nombres de cada uno de los puntos de las doctrinas de la gracia. Pero nosotros no vamos a seguir este orden en la serie del podcast, sino que vamos a seguir el orden de las doctrinas como aparece en los cánones de Dort. Así que comenzaremos con la doctrina de la elección incondicional. Durante el capítulo vamos a estudiar lo que dicen los arminianos, demostrar que la teoría arminiana de una elección por preconocimiento es falsa. También vamos a estudiar las afirmaciones confesionales y las verdades bíblicas que afirman la elección, la soberanía de Dios, la elección como tal y la motivación de la elección. Vamos a la diapositiva 4. El primero de los 5 puntos del documento de protesta de los seguidores de Arminio dice: Dios, por un eterno e inmutable propósito, en Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, había determinado salvar de la raza caída y pecaminosa de los hombres en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, a aquellos quienes, a través de la gracia del Espíritu Santo, creyeran en este su Hijo Jesús y perseveraron en la fe, por medio de esta gracia, hasta el fin. Y, por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en pecado bajo ira, y condenarlos como separados de Cristo, según las palabras del Evangelio en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y también según otros pasajes de la Escritura. Bien. A primera vista, este artículo no se diferencia mucho de lo que afirmamos los calvinistas. Afirma un propósito eterno e inmutable, igual que nosotros. Afirma que la salvación es por una determinación de Dios para la gloria de Cristo, igual que nosotros. Sin embargo, la gran diferencia está en que en este artículo pone la salvación del hombre en manos de él mismo. Los arminianos afirman que Dios determinó salvar a aquellos que tuvieran fe y perseveraran en ella. El doctor Cornelius Venema explica la visión arminiana de la elección de la siguiente manera. Él dice: de acuerdo a la posición arminiana, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo salvar a aquellos que previó que responderían al llamado del Evangelio. La elección fue, por lo tanto, determinada o condicionada por lo que el hombre pudiera hacer con el Evangelio. Vamos a la diapositiva 5. Y ahí vamos a ver el pasaje quizás el pasaje en el cual ellos más citan, o según ellos tienen apoyo, que es el de Romanos 8, 29 y 30, que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Para los arminianos, la frase conocer de antemano, que aparece ahí en negrita en el texto, indica que los cuatro pasos siguientes de esta cadena que lleva a la salvación están basados en que Dios sabía quiénes iban a responder de forma positiva al Evangelio, y por eso los predestinó. El conocimiento de Dios hacia las personas es entonces, bajo este punto de vista, algo meramente intelectual. Entonces ellos dicen que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios justificó, que Dios glorificó a los que él veía, a los que él vio que iban a creer en él. Para ellos eso significa conocer de antemano. Pero avancemos a la diapositiva 6 y vamos a ver que, a la luz de muchos otros pasajes de la Escritura, el conocimiento de Dios no se trata de eso, no se trata de un conocimiento intelectual. Por ejemplo, en Amós 3:2, Dios dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que Dios no sabía nada acerca de los otros pueblos. Es imposible. La palabra conocer se usa aquí para significar que Dios había sido, que ellos habían sido el objeto del favor de Dios. Cuando dice que solo a vosotros os conocí, quiere decir que solo ustedes fueron objeto de mi amor. Solo a ustedes amé entre todas las familias de la tierra. Y es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. El salmista también afirma en el Salmo 1 que Dios conoce el camino de los justos. Y Jesús en los evangelios dice que dirá a los impíos: nunca os conocí. Estos ejemplos muestran que el conocimiento de Dios es más que el puro conocimiento de lo que los hombres harían. El conocimiento de Dios nunca es circunstancial. Dios conoce porque Él decreta todas las cosas. Entonces cuando Pablo dice que a los que de antemano conoció, quiere decir a los que de antemano amó, a los que de antemano eligió, a los que fueron el objeto del amor de Dios. Pero veamos ahora en la diapositiva 7, ¿cuál es la posición reformada acerca de la elección incondicional? La doctrina reformada dice que la elección incondicional es la aplicación de la predestinación en cuanto se relaciona con la salvación de los hombres. La Biblia y la fe reformada afirman la existencia de un decreto de Dios que es eterno, que se realiza debido a la voluntad de Dios, sin variación, y es independiente del obrar humano. Es por este decreto que Dios separa a la humanidad en dos grupos y ordena uno para vida eterna y otro para muerte eterna. Esta doctrina es apoyada en todas las confesiones reformadas y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo esta doctrina está en las primeras dos confesiones, la confesión belga y la segunda confesión helvética, o sea, de las confesiones más importantes. Pueden pasar a la diapositiva 8. Aquí en la confesión belga, en el capítulo 16, dice: estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del hombre, Dios se mostró a sí mismo, tal cual es, a saber, misericordioso y justo. Misericordioso porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su eterno e inmutable consejo de pura misericordia, ha elegido en Jesucristo, nuestro Señor, sin consideración alguna a las obras de ellos. Justo, porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado. Encontramos acá entonces dos puntos que nos hablan acerca de la incondicionalidad de la elección. Primero, la elección tiene como causa el consejo de Dios. Entonces, en forma positiva, podemos decir que la causa de la elección es el consejo eterno e inmutable de Dios. Y ahora, en forma negativa, esta elección no considera las obras de los hombres. Sin consideración alguna de las obras de ellos, dice ahí en la confesión belga. Veamos ahora la diapositiva 9, el décimo capítulo de la confesión, de la segunda confesión helvética. Y ahí leemos: Dios desde toda la eternidad y sin hacer de la gracia preferencias entre los hombres, libremente y por pura gracia ha predestinado o elegido a los santos, que Él quiere salvar en Cristo, conforme a la palabra apostólica. Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y también, Dios nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino según su intención y su gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de la eternidad, pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. 2 Timoteo 1:9 y 10. De alguna manera, de manera que Dios, usando de medios, pero no a causa de algún mérito nuestro, nos ha elegido en Cristo, y por causa de Cristo, de donde resulta que los elegidos son aquellos que ya por fe han sido plantados en Cristo. Vemos aquí en la segunda confesión helvética los mismos puntos que encontramos en la confesión belga. El libre consejo de Dios, que libremente ha predestinado a los elegidos, son los que Él quiere salvar. Y también dice que no a causa de algún mérito nuestro. Es decir, nuevamente, un libre consejo y sin importar las obras del hombre. Avancemos a la diapositiva 10. Y podemos ver que en las otras cinco confesiones importantes que tenemos los reformados, los cristianos, encontramos artículos o capítulos que hablan acerca de esta verdad de la elección incondicional. Como ya saben, o si no saben pueden ir a verlo en el blog, tenemos ahí los links para ser descargados todas las confesiones y ustedes mismos pueden revisar aquí, por ejemplo, la pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg, el capítulo 1 del artículo 6 de los cánones de Dort, el capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster, las preguntas 7 y 8 del Catecismo Menor y las preguntas 12 a 14 del Catecismo Mayor. En todas ellas vamos a encontrar estos mismos puntos: libre consejo de Dios para la elección sin importar las obras que pueda realizar el hombre. Pasemos a la diapositiva 11 y vamos a ver que, si bien los símbolos confesionales son muy importantes para entender la enseñanza bíblica, no hay nada como la Biblia misma que nos ayude a entender la verdad revelada por Dios. En esta parte de este capítulo vamos a analizar algunos pasajes que hablan acerca de la elección incondicional. Y vamos a dividir estos pasajes en tres aspectos: pasajes que hablan acerca de la soberanía de Dios, pasajes que hablan acerca de la elección misma y pasajes que hablan del motivo de la elección. Avancemos a la 12. Y vamos a ver ahí uno de los tantos versículos que habla acerca de la soberanía. En Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Estas son palabras del rey David, después de que el pueblo entrega las ofrendas para la construcción del templo. El pueblo está ofrendando a Dios debido a que Él es soberano, a que Él es el dueño de todo, a que Él que está en el cielo es dueño de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, como dice el pasaje. Y así como Él es dueño de todo, Él ejerce su soberanía al decretar activamente todo lo que sucede. En 1 Samuel 2, versículos 6 al 8, encontramos un versículo que dice: Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta el polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son todas las cosas, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Así entonces, tanto la vida como la muerte, la salvación como la reprobación, la riqueza como la pobreza, todo tiene su origen en la soberanía de Dios. El salmista también afirma esta verdad al decir: nuestro Dios que está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. En el Salmo 115, el versículo 3. Entonces, vemos en la Biblia claramente la soberanía de Dios. Dios es dueño de todas las cosas como creador. Dios decreta y predestina todas las cosas que suceden. Pero también podemos ver en la Biblia pasaje que habla muy claramente acerca de la elección. Y vamos a la diapositiva 13. Y vamos a encontrar muchos versículos que hablan acerca de la elección. Por ejemplo, en Timoteo 5:21 nos habla de la elección de ángeles. El Salmo 33:12 nos habla de una elección de un pueblo para sí, de Dios mismo, que es Dios eligió a Israel. Pero por motivo del estudio, vamos a detenernos en dos aspectos de la elección. Más bien en dos objetos de la elección divina. Dios elige individuos para salvación y Dios elige individuos para condenación. Y un pasaje muy conocido y que nos habla claramente de ambos aspectos es el de Romanos 9, versículos 10 al 24. Ahí Pablo dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quede ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Este texto nos habla de la elección, o nos ejemplifica la elección, con esta ilustración de los dos hermanos, y dice que eligió a uno para salvación y a otro para condenación. También nos dice que esta elección no es por obras que ellos podrían hacer, sino que ellos nacieron con el fin de cumplir lo que Dios había determinado para ellos. Uno es un vaso creado para honra, y el otro es un vaso creado para deshonra. Uno es un vaso para gloria, y el otro es un vaso para destrucción. Sí, claramente, este pasaje nos está hablando acerca de la elección, sin importar las obras, sino por el que llama. Nos dice que ese es el propósito de Dios conforme a la elección. Que la salvación se quede, o que la salvación glorifique a Dios y no al hombre. Veamos ahora algunos pasajes que hablan de estos mismos aspectos, pero por separado. En Juan 15:16 dice, Jesús está hablando y dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos que es Dios quien elige, es Dios quien nos hace dar fruto, y es Dios quien nos mantiene junto a Él. Él es quien regala la salvación a sus elegidos. Si claramente la elección no está en las manos del hombre, no está en la voluntad del hombre, sino que está en la voluntad de Dios como Rey Soberano. Hechos 13:48 nos dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, al oír la predicación, solo aquellos que habían sido elegidos por Dios para salvación creían. Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Los demás no creían. Pero entonces no hay ninguna capacidad del hombre, no hay ninguna elección del hombre. Los que Dios había determinado que creyeran, creían. Los que Dios había elegido incondicionalmente eran aquellos que creían. Efesios 1, los versículos 4 y 5 dicen: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol nos habla de la elección de los creyentes. Nos dice que esto ocurrió antes de que cualquiera de nosotros pudiera cumplir con cualquier condición. Y confirma esto al decir que el motivo de la elección fue solo su voluntad. Romanos 8, 29 y 30, de los cuales ya hablamos antes, nos muestra lo que Benjamin Warfield denomina los 5 eslabones dorados. El texto dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos 5 eslabones de la cadena son: conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Estas 5 palabras están escritas en una forma verbal en el griego llamada oristo, que es una forma de pasado perfecto, en la cual se asegura la ocurrencia de un hecho. Usted y yo tenemos seguridad de que seremos glorificados después de la venida del Señor. Y esto comienza en la elección de Dios, antes de que nosotros naciéramos. Y comienza en el amor de Dios, al conocernos, al elegirnos. Entonces, claramente, cuando entendemos estos versículos, ellos se transforman en una evidencia contra del arminianismo. Ellos nos enseñan la verdad del cristianismo, como es entendida por el calvinismo, por la iglesia reformada. La enseñanza paulina es suficientemente clara para quedar conformes. Y si no hubiera más versículos que hablaran de la elección, ya tendríamos una verdad y estaría clara acerca de la elección. Pero estos versículos que apoyan la doctrina de la elección incondicional pueden ser encontrados en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento también los encontramos. El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. En 1 Reyes 19:18 dice: y yo haré que quede en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios eligió para sí un grupo de 7000 hombres fieles, para preservar un remanente. Estos hombres no se mantuvieron fieles debido a sus fuerzas, sino que es Dios quien los mantuvo en esa condición. Él los eligió entre un grupo y los trató de forma especial. Y así como la elección para salvación es claramente establecida en la Escritura, la elección para condenación lo es de la misma manera. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún el hecho de decretar que algunos hombres nunca crean en Dios, y que ellos por lo tanto sean sus enemigos, Dios las hizo para sí mismo, para su propia gloria. El pasaje claramente nos habla de que Dios preparó la existencia de los impíos para el día de la condenación. Más claro aún es el texto en 1 Pedro 2, 7 y 8, que dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro aquí entonces está haciendo una diferencia entre los creyentes y los impíos, y dice que para estos últimos, Jesús es piedra de tropiezo, porque ellos son desobedientes. Pero el apóstol afirma que esto es así porque para eso ellos estaban destinados, para no creer y para ser desobedientes. Ese era el fin para el cual ellos vinieron a este mundo, es el fin que Dios destinó para ellos. Creo que la doctrina de la elección está suficientemente clara en la Biblia, de la elección incondicional. Dios es Dios quien elige. Y ahora vamos a ver algunas de las motivaciones para la elección. Pasemos a la diapositiva 14. Entonces, en este tercer aspecto de la elección, vamos a estudiar el motivo por el cual Dios hace la elección. Efesios 1:5 nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo mismo dice 2 Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no nos elige porque haya algo bueno en nosotros. Él nos elige simplemente para ejercer su voluntad. Él nos elige solamente porque Él quiere. Dios dice en Éxodo 33:19: tendré misericordia de que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Entonces, el motivo de la elección es la voluntad de Dios, es el consejo de Dios, y nada más. La elección nace en la voluntad de Dios, y también tiene como fin mostrar su gloria y mostrar su amor. En Isaías 43, 6 al 7 dice: diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Y Romanos 9, 22, 24, Pablo pregunta: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira predestinados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? La mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. En ambos pasajes, la palabra de Dios nos habla de la elección con el fin de mostrar su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice el pasaje en Isaías. La escritura también nos enseña que Dios hizo la elección con el fin de poder mostrar su amor. En Deuteronomio 7, 6 y 8, Dios por medio de Moisés dice a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos vuestros pueblos, de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Note como el mismo evangelio predicado por Pablo es claramente expuesto aquí en este pasaje en Deuteronomio. La salvación no es por méritos, sino que por la voluntad de Dios, que muestra su amor por sus elegidos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido, porque erais lo más insignificante, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces el motivo de la elección está basado en la voluntad de Dios y tiene el fin de mostrar su gloria y demostrar su amor. Vamos a concluir entonces la diapositiva 15. En este capítulo tratamos de la enseñanza de la elección incondicional. Combatimos ligeramente la enseñanza arminiana de una elección por preconocimiento. Podemos estar seguros de que la Biblia está con nosotros. Ella dice que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios, obrados en los que Él ya eligió como sus hijos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí la fe entonces es usada como una causa instrumental. A través de la fe somos salvos, pero nunca tratado como una causa meritoria. No es que por el mérito de tener fe seamos salvos, no es así. La fe es un regalo de Dios, y no un producto de nuestra capacidad. Acerca de esto, Agustín dice: los elegidos de Dios son escogidos por Él para ser sus hijos, a fin de serles creyentes, y no porque vea de antemano que ellos iban a creer. Entonces la elección de Dios es para que nosotros podamos creer. Para que nosotros podamos creer, y no porque nosotros creemos. La doctrina de la elección incondicional es realmente hermosa. Juan Calvino, comentando el Salmo 28, el versículo 8, dijo: la fuente donde nos llegan todas las bendiciones que Dios nos concede consiste en que Él nos escogió en Cristo. Si nosotros tenemos alguna bendición, si nosotros ganamos algo de Dios, no es porque nosotros merezcamos, no es porque nosotros obedezcamos, sino porque Dios nos eligió. La elección es la fuente de donde nos llegan todas las bendiciones. Nuestro Dios entonces debe ser glorificado y debemos estar totalmente agradecidos debido a su obrar en nosotros. Él nos escogió para Él y nos separó para adoptarnos y hacernos sus hijos. Decir que el obrar de Dios está condicionado a lo que nosotros podamos hacer hace al hombre más importante que Dios. Y ese es un pecado. Pidamos a Dios que nos ayude siempre a ubicarnos en el lugar que nos corresponde y darle a Él la gloria por todas las situaciones de nuestra vida. Por supuesto, incluyendo nuestra elección y nuestra salvación. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast y pueden estar revisando el blog. Ahí estoy subiendo algunas cosas durante este tiempo. Dios los bendiga.